Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, bienvenidos a un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, ya arrancamos con un clásico del rock latinoamericano. Estamos hablando de que sonó la gente de Soda Stereo, un tema de 1987, este que es, bueno, un clasicazo llamado Imágenes Retro. Y pues bueno, gracias, como les dije, a los que nos escuchan todos los viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, hora de acá de Costa Rica, y nos escuchan acá en su casa, www.506rockradio.com. Continuamos con la música. Vámonos ahora con un proyecto de Estados Unidos junto a Costa Rica, un material del 2022. Estamos hablando del proyecto de Waning Moon. Esto, bueno, aquí participa nuestro amigo y colega Ariel, de la banda Ariel Maniquien de Black Halos. Y pues bueno, aquí en este proyecto están junto a Zach Campbell. Para ver, sí. Sí, Waning Moon sería Zach Campbell y Ariel Maniquí. Y por ahí también participa Tom Warnock en alguna programación de baterías. En fin, vámonos con Waning Moon, con un tema llamado Talismán, de su EP que sacaron ahora el pasado 2022. Y precisamente hace poco anduvieron de gira, estuvieron por ahí en México, me parece, una gira ahí súper rápida. Pero bueno, escuchemos entonces The Waning Moon sonando acá en Subsuelo. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Pol Pot, esta banda proveniente de Zaragoza. Esto es de su segundo material llamado Strangerness. Y el tema que escuchamos era So Older, un disco 12 pulgadas editado por Go Mongo Records. Y pues bueno, Pol Pot, como pudieron escuchar, tiene ahí esos sonidos ahí medios post-punk ahí. Y sin embargo, sus integrantes vienen de bandas un poco más pesadas, como lo son Carbapen Attack, Down to Agony, Rockbuster, Rotten Major and the Psychopunks, entre otros. Y sus influencias vienen por ahí con bandas como Killing Joke, The Mob, Joke Division, The Cure, Grauson. Entonces, bueno, una excelente banda ahí para que le pongan atención. Fácil acordar el nombre por ese famoso dictador Pol Pot, pero por aquí es otra historia. Aquí es una excelente banda. Y pues bueno, Subsuelo S.A., ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De España brincamos a México. Vamos a escuchar este trío. Bueno, en ese momento era trío. Una banda dead rock o post-punk que naciera por ahí en 1997, me parece que todavía está activa. Y esto es su primer material en formato CD que sacaron por allá en el 2005, llamado Nocturno Caos. Y estamos hablando de la gente Górgonas. Vamos a escuchar el tema Conspiradores, el tema número 8 es su disco Nocturno Caos, para seguir ahí un poquito con los sonidos oscuros. Bueno, así es, amigos. De fondo tenemos a los colegas de Schrödinger. Bueno, no sé si lo pronunciaré bien. Schrödinger, que es una banda originaria de México formada por Carlos y Ernesto Carapia. Y pues bueno, ellos están ahí presentes en estos sonidos, como ellos mismos se identifican, con una selección de sonidos que se hace bajo los efectos de delays y reverbs para formar ideas nostálgicas que evocan profundidad de los mares sintéticos, auditivos y la lejanía aural. Y pues bueno, esta banda o este proyecto mexicano estará participando en el evento organizado por Garden of God el próximo sábado 20 de mayo. Se presentarán acá en el Amón Solar junto a las bandas locales Las Dusk, Mold, y para el cierre estará el DJ Gabriel poniendo algo, programando algo de buena música. Bueno, ya saben, esto va a ser el próximo sábado 20 de mayo a partir de las 8 de la noche. La entrada tiene un costo de preventa de 6,000 colones y el día va a estar en 8,000 colones. Estas las pueden comprar por medio de Ticketbox. Y pues bueno, ya saben, todo una buena dosis esa noche, con música de bastante sentimental, se podría hacer, que te pone a mover los pies ahí, te pone a bailar ahí con esos ambientes y esas nostalgias bastante oscuras, pero es una oscuridad interesante, como decimos, es una nostalgia, una oscuridad que más bien te pone alegre y te pone contento. Y pues bueno, estamos escuchando unos temas de la banda, de su disco El Último Día en la Tierra, Last Days of Earth, que es el disco que están promocionando. De hecho, ellos vienen de participar en Colombia. Bueno, vamos a escuchar otro tema de la banda para continuar acá en Subsuelo. Bueno, sí sonaba la gente de Mold, esta banda que también va a estar en este evento el próximo 20 de mayo en Amón Solar, junto a Schrödinger, Las Dusk, Mold y DJ Gabriel. Entrada 6.000 en preventa, 8.000 el día a partir de las 8 de la noche. Así que un evento que no se lo pueden perder. Más adelante vamos a seguir escuchando música de Schrödinger. Bueno, estoy algo acelerado por acá, no sé por qué. En fin, bueno, hoy el programa de hoy íbamos a tener la participación del colega del sello Espasmo Nervioso Records, quien iba a estar conversando un poco sobre su sello, sus bandas y demás, pero por diversas razones no se pudo. Igual vamos a programar uno de los proyectos de Espasmo Nervioso Records llamado Angustia Espiritual, donde participa Amanda en la voz, Andy en la guitarra, Jan en el bajo y Pablo en la batería. Bueno, este fue el primer material o el primer ítem que sacaran bajo este sello, y vamos a escuchar un par de temas, bueno, una intro ahí cortita y el tema llamado Angustia Espiritual. Recuerden que el 90% del programa de Subsuelo, para complicarnos, estresarnos y que la sudoración se active, intentamos poner material en formato físico precisamente para complicarme un rato por acá, y por eso salen los julietazos, por eso sale ahí el aceleramiento y los efectos y los errores ahí en programación, pero es parte de, así sale, me sale un poco más natural, así me gusta complicarme. En fin, también para recordarles o recalcarles, bueno, es la portada de este cassette, es un dibujo de un colega de México llamado Jekyll, quien toca en diferentes bandas de punk, y también se dio la tarea de hacer varios dibujos ahí bastante interesantes. Creo que hasta sacó una publicación de un fanzine con los artes de él, bastante interesantes. Jekyll Peña, búsquenlo por ahí. Y en fin, bueno, vámonos con Angustia Espiritual, esto que sonará en formato cassette. Así que los cambios de sonido, los cambios de todo, es parte de Subsuelo, trayéndoles un poquito de todo. Bueno, terminamos de escuchar a los argentinos de Di Giovannis, otra banda que estuvieron por acá visitándonos y tocaron también ahí en el Amón Solar. Ellos eran Victoria Rodríguez en el bajo y Alexis de Almeida en la guitarra y voz. Un concierto bastante interesante ahí que lo organizaron nuestros amigos de Twisting Bones. Y pues bueno, estuvo bastante interesante ese evento. Continuamos acá en Subsuelo. Ya saben, entren a la página de la radio 506rockradio.com, donde pueden encontrar diferentes programas para diferentes gustos. Hay programas de lunes a lunes, la emisora es 24/7, y hay programas para todos los gustos, como les digo, desde el rock tal vez un poco más comercial, más popero, hasta el rock más extremo y subterráneo. Así que hacen una vuelta, entren, échenle un ojo a los programas que hay y pueden descargar la aplicación para dispositivos móviles, que eso facilita un poco el estar al tanto de lo que pasa con la radio, poder chatear ahí y demás. Bueno, continuamos, vámonos con otro par de temitas del proyecto mexicano Schrödinger. Como les digo, repitiendo de nuevo la información, nos visitan próximo sábado 20 de mayo a partir de las 8 de la noche en Amón Solar, ahí en Barrio Amón. La entrada en preventa 6.000 colones, el día del evento son 8.000 colones, los pueden comprar por medio de Ticketbox. Y pues bueno, las bandas participantes son obviamente el plato principal desde México, Schrödinger, Las Dusk de acá de Costa Rica, por supuesto, Mold también de acá de Costa Rica que acaba de sonar, y programando algo de música el DJ Gabriel. Bueno, esto lo organiza Garden of God, que bueno, ya ha hecho algunos eventos ahí bastante interesantes y este no se queda atrás. Entonces vámonos con otro par de temitas de Schrödinger para cerrar tal vez esta hora que estuvo ahí un poquito más matizada, más oscura. Así que vámonos. Hola amigos de Subsuelo S.A., los saluda Schrödinger. Nos vemos este sábado 20 de mayo para la celebración del World God Day en Amon Solar. No olviden seguir en sintonía de Subsuelo S.A. por la 506rockradio.com. Hasta entonces. bueno, estamos llegando a la primera hora de Subsuelo S.A. Y pues bueno, terminamos tal vez esta, sin quererlo, esta primera hora ahí un poquito sonidos oscuros. Y cerramos con esta banda llamada Domino Service, que fue una sugerencia de Paula, quien lleva el programa los martes a las 6 de la tarde, llamado Obscuria, ahí con sonidos oscuros. Y bueno, Domino Service, este es un proyecto por Verónica Maldoror en la voz y en las letras, y Carlos Maltés en la guitarra. Este es un material del 2018 que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Illy Joker. Nos hiciera llegar ahí como un obsequio. Y pues bueno, no había sonado acá en Subsuelo y recién suena. Entonces vamos ahora a continuar con algo de ruido, algo un poquito más movido. Y ya que hablamos de Carlos Maltés, quien también es partícipe de la banda Tortura Auditiva, vamos a sonar algo de Tortura Auditiva, de su disco. Bueno, de hecho no he revisado si en este disco participa él. Un disco llamado Música Mala para Gente Mala. Esto fue editado por Cryptas Records. Por ahí sale el famoso Luis Cruz, el famoso Cryptas. Y para ver, no lo veo el año por acá. Bueno, Tortura Auditiva es una de esas bandas bastante viejas de México. Por ahí nacieron en el 1988. Y el disco este, Música Mala para Gente Mala, es de 1992. Vamos a escuchar un par de temas. Un par de temas ahí bastante ruidosos. El lado oscuro, el dinero, y Ferviente Devoto. Esto es Tortura Auditiva sonando acá en Subsuelo. Crece tu Dios, crece en él. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Barracuda, que bueno, esta es una banda integrada por Aitor Ramírez, Iván Milán y Marcos Gómez. Esta banda se formara por allá en 2017 y como ellos mismos dicen, este joven trío de Ciempozuelos, es una comarca de Las Vegas allá en Madrid, surge con la firme intención de abrirse hueco entre las bandas de punk rock punteras en ese momento en la península ibérica. Sus temas vienen cargados de textos bien trabajados, transmiten a la perfección las vivencias, sentimientos y preocupaciones del día a día de esta sociedad que les tocó vivir. Y bueno, esta es una de las bandas asociadas al proyecto de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, estas son bandas que... Bueno, ahorita les pongo el anuncio mejor para que les quede un poco más claro. Pero, por ejemplo, son bandas que buscan promoción y entonces se asocian al proyecto de Asalto Mata Radio Rock. Y, pues bueno, ellos les dan ahí un poco de publicidad por los diferentes programas, diferentes emisoras en línea. Y, pues bueno, hay difusión a saco por todo lado. Vámonos con otra de esas bandas. Bandas asociadas, como les dije. Ahora vámonos con una banda llamada Deep Mother, que esta es integrada por Luca, la voz en la guitarra, Marcel en la batería y coros, y Fernando al bajo y Álvaro en la guitarra. Es una banda que se formara en el 2019. Y pues bueno, debido a la pandemia en el 2020, los conciertos se cancelaron. El grupo comenzó a crear y componer canciones desde entonces. Y bueno, Deep Mother grabó un EP con canciones originales llamado House of Noise Volumen 1. Eso lo grabaron en el 2021, y en el 2022 grabaron su segundo EP, que está en un formato de single. De momento ya han salido un par de sencillos de ese material. Y entonces vamos a escuchar algo de lo que dice Deep Mother, que por ahí se influencia un poco por el rock and roll, el hard rock, entre otros sonidos. Entonces, Deep Mother sonando en Subsuelo. Editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Más alto mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, pues sí, Asalto Mata Radio Rock, emisora 24/7, que incluye otras emisoras también. Y pues bueno, ellos nos retransmiten todos los lunes, horas de la noche allá en Madrid, por más o menos como a las 12 de hora por allá. Y pues bueno, continuamos, vámonos ahora hasta Estados Unidos, vamos a acelerar un poquito. Vamos a poner a sonar este disco que tenía rato de no sonar. Y estamos hablando de la gente de Otofobia, algo así. Y es editado por el sello amigo Burrito Records, este sello que sacara bastante material interesante. De hecho, en algún momento pensé hacer un especial de este sello, que por ahí tengo algunos disquitos. Y pues bueno, esta es la edición número 11 del sello Burrito Records. Estamos hablando de Otofobia, un disco llamado el Source of Confusion y disco de 1999. Como les digo, Otofobia es una banda de hardcore thrash, como ellos dicen, formada en Atlanta, Georgia, por ahí en 1998, y ya no están activos. Era un cuarteto. Entonces vámonos con un par de temas seguidos: Honky y Mind and Voice. Otofobia. The white man. They believe everything is dead. Stone, earth, animals, and people. If things keep trying to live, white man will rub them out. That is the difference. Yeah. Bueno, como ellos mismos lo dijeron, son caras culpables. Y pues no, en esta grabación eran Jairo en la guitarra, Javier en el bajo, César en la guitarra y voz, y Elman en la batería. Esto es de un disco, un EP llamado Nadie Está Exento. Y precisamente el tema que escuchamos era Caca, Nadie Está Exento, editado por Pizuicas Records, que es el sello de nuestro amigo Javier. Y pues bueno, Caras Culpables también es otro evento. Ellos van a estar el próximo domingo en un evento llamado Unión Under, donde van a participar Caras Culpables, Monster, bueno, y Fecal Addiction, Glorious Day Will Come, The Agrios y Bastardos Hoy. Ellos van a estar en este festival, como les digo, en el Bar El Chivo, Gavilas Desamparados. El evento es gratuito, si no me equivoco. Correcto, el evento es gratuito a partir de las 3 de la tarde en Bar El Chivo. Y pues bueno, entonces Festival Unión Under. Y continuamos, ahora nos vamos hasta República Checa. Vamos a escuchar una banda llamada Culerbo, de una banda que tiene un sonido ahí bastante japonés, se podría decir. Esto es un 7 pulgadas editado por el sello Última Ratio. Y les quedo viendo los nombres porque los artes del disco son bastante complicados. No sé por qué lo hicieron. Está demasiado bonito porque trae mucha información, bastante grande y demás. Pero demasiado complicado. Entonces vámonos con Culerbo, sonando en Subsuelo, desde República Checa. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Born Again, esta banda provenientes de Finlandia, aunque me tiene ahí con las dudas porque según recuerdo creo que era con algunos integrantes de Japón también, entonces un proyecto ahí como finlandés con japonés, entonces por ahí anda la cosa. Y pues bueno, ahí saludos a Paula que siempre ha estado ahí a la escucha. También por ahí Mau que escribió, también gracias, por ahí estuvo también Palao, por ahí está Oscar, también por ahí está nuestro amigo, nuestro amigo, ay, hijo de puta, se me fue el nombre, pero bueno, ay, disculpen la palabra, va a caer la censura. Bueno, en fin, también por ahí a Rafa Navarro, que dice que salude a Jerry el gato, y pues bueno, ahí hay que saludar a Tom también por ahí. Vámonos ahora con Ruido de Rabia. Vámonos con este proyecto de hardcore punk de España y bastante crudo, que naciera en 1985 y estuvo activo hasta 1994. Luego por ahí, bueno, también estuvieron, más bien Ruido de Rabia vino a raíz de otro proyecto de música extrema llamado Tortura Sistemática. Vamos a escuchar acá un proyecto llamado Pequeñas Reliquias de un Infanticida. Esto es un material de 1992 y pues bueno, este disco tiene tres versiones por ahí. Bueno, el original salió en el 92, en el 93 hicieron una reedición. Bueno, salió primeramente en cassette, perdón, en el 93 hicieron otra reedición también en formato cassette, y en el 2014 lo reeditaron bajo el sello Me Saco un Ojo en formato 12 pulgadas. Vamos a escuchar entonces un par de temas de hardcore extremo. Ruido de Rabia, de su disco Pequeñas Reliquias de un Infanticida. Los temas: Ofrecéis Paz, Vendéis Guerra, La Vieja Estirpe de los Descerebrados.

Bueno, sonaban los mexicanos de National Disaster, de una banda con un sonido ahí particular, bueno, particular no, sino esa oleada que llaman Neocross. Y pues bueno, una piecita ahí un poquito larga que bueno, ya hizo que lleguemos casi que al final de Subsuelo. Gracias a todos los que estuvieron en la escucha, ahí a todos los que aguantaron el ruido. Y pues bueno, les leo la letra de esta canción que se me hace bastante, bastante buena. Dice algo así: aquí el débil se vuelve loco, aquí el más fuerte algún día llorará. Te dicen echa pa'lante para después tumbarte tu plante. Es un mamey con la cuenta virá, echa pa' allá. Si te quejas, te echan los perros confundiéndote con huesos. Te roban los chavos cobrándote impuestos. Mandan los que están arriba y te dejan caer su peso encima para estancar tu crecimiento. Pero más que trato, siempre termino saliendo temprano y llegando tarde. Lluvia con sol, sin whippers, sin aire. Siempre es lo mismo, no me digas que es pesimismo. Cuéntame tu tragedia para reír. Dame una razón para existir. Cuéntame tu día para ver si es mejor que el mío. Hazme una historia bonita, bien bonita, como la que le hacía Tarzán a Chita. Yo me levanto tempranito, trabajo, trabajo y no descanso ni un poquito. Cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta mil. Yo quiero acostarme a dormir. Y si tú tienes 11 grandes amigos, tú lo pasas bien bonito. Dale suave para que te dure ese cuento, es infinito. Y disfruta las riquezas del pobre. Chinchorrear la doña y bailar con mi orquesta. Hazme cuento como que fue mañana cuando dejaste al nene en el cuido, mi pana. Yo la paso tranquilo, no me fajo, que lo mío es poquito a poquito. Llame de la mano, llame despacio y lo que quiero es vivir un ratito y con eso me despido. Yo ya hice mi trabajo, me voy serenito. Y pues bueno, a todos, cuéntenme su vida para ver si fue mejor que el mío. Es algo lo que nos dice la gente en la orquesta El Macabeo de su tema Lluvia con Sol. Y bueno, esta banda que ya ha sonado por acá varias veces, una banda de salsa, una banda de salsa a la mejor usanza de las viejas orquestas, a los viejos combos. Y pues bueno, lo importante es que las letras de ellos son letras bastante críticas, bastante sociales, bastante comprometidas. Y también interesante que los integrantes, aparte de tener esta orquesta de salsa, tienen bandas de punk, de hardcore, de thrash, de metal. Así que de ahí, para todo ahí. Y bueno, entonces nos despedimos. Gracias por escuchar Subsuelo. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Y recuerden a Monsolar el próximo sábado 20 de mayo. Schrödinger nos visita desde México junto a Las Dosk, Molt y DJ Gabriel en Amón Solar. Bueno, nos despedimos. Esto es Orquesta El Macabeo, Lluvia con Sol. Hasta la próxima.